Poemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Buenos días, señor Saldaña. Pues ¿qué ya... pasa, mi querida Mona Lisa? ¿Cómo te va? Buenos días. Te ronco. Voy a, es que hoy voy a decir cosas de mi ronco pecho. Ay, de veras que dan ganas, ¿eh? Hoy sí. Hay motivos, ¿verdad? Ay, la verdad. Bueno, muy bien. Pues después, al ratito se me quita nomás que me eché un café caliente de Coatepec. Entonces, a mandarle un cordial saludo a las personas que nos escuchan, nos retransmiten. Adelante. Bueno, estamos desde la cabina de Radio La Nueva República. En la producción está Pastor Delgado, Chucho, Chetos, de Radio AMLO. Y bueno, estamos, nos retransmiten también notipoemas.com, Radio AMLO TV, Al Calor Político, Radio Poder Ciudadano, lagaceta.org, ciudadanos.com, telenoticias.com, Poca Madre News, WordPress.com, Open Magazine, Morena Ciudadana en su blog, en La Fatria es primero blogspot, elsantuario.org, byronbarranco.com, mexicoahoraonunca.org, jóvenesconorona.org, la revoltosa dfblogspot.com, radioensintonía.com en Guanajuato. Y más allá de nuestras fronteras, estamos en Red Puente Sur. Hoy le mandamos un saludo muy cordial a César Hernández, es su cumpleaños. En Venezuela estamos en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en el 92.5 FM en Santa Teresa, en Táchira. En Uruguay estamos en el 105.3 FM en Montevideo, en Radio Amanecer en el 92.7 FM en Artigas con su red de 7 radios, en Radio Es FM en Nueva Helvecia, en Colonia, Uruguay. En Ecuador, en Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Honduras, en el 1015 AM, en Tegucigalpa, Radio Hualcho. También Radio Daniel Viglietti, su red de radios de corresponsales del pueblo.org. Y en España, un cordial saludo a Radio Contrafarsa FM de Palma de Mallorca, que se transmite en el 87.6 Fiesta FM. Pues son a todos los operadores de radio, a sus gentiles audiencias. El señor Saldaña está por Twitter para sus comentarios en @SaldanaJorge. Y pues su servidora Mona Lisa en el chat de Radio La Nueva República o en @NuevaRepublica. Listo, señor Saldaña. No más que en Twitter contesto como alvaradeño, ¿eh? No, es que ya me agarraron de camino. Apenas salgo, quiero decir, digo ahí buenas tardes, pues fíjense que lo que yo pienso es esto, y mole, me caen dos o tres y son de mala leche. Por ejemplo, oye, yo entiendo, Saldaña, a tu edad, y mole, a tu edad, sí soy viejo, eso es indiscutible. Y si estoy aquí, ya les dije a todos que cuando empiece yo a desbarrar, pues ya me amarren a una silla y me pongan mi gorro y me pongan mi telenovela y se acabó, es la vida. Pero mientras, yo quiero recomendarles a mis amigos y sobre todo a mis enemigos, que yo también lo digo un poco porque en México se hace mucho escarnio, se burlan mucho de los indios, de los indígenas, ahora menos, pues porque ahora menos, ahora simplemente los han relegado, solamente los utilizan, subraye la palabra utilizan, los políticos para que cada gira se vistan de chamula, se vistan de totonaco, saquen la foto En todo caso, la prensa los aprovecha como tal y se convierte en un acto publicitario, ¿no?, de afecto a nuestra raza, a nuestra etnia, a nuestros orígenes y a lo vernáculo. Vernáculo quiere decir propio del país, lo indígena, lo aborigen. Palabras en sí que significan el hecho de, y bueno, pues aquí el hecho de ser indígena, el hecho de ser viejo, pues es un... ¿Cuántos me han dicho a mí? Hoy lo vamos a ver, justamente cuando hablaba a la señorita Aristegui hace rato de la apreciación de una estación de venta de televisión que se llama Dish y que no entra a la competencia o que la segregan. Bueno, pues es una sopa de su propio chocolate, pero eso lo veremos después. Estoy dispuesto a que me digas y que me... en el, ¿cómo se llama?, en el paredón de fusilamiento, que me digas de qué tenemos que hablar hoy, mi querida Mona Lisa. No, pues sin duda, lo que usted, como dice usted, anótale, hay que leer siempre antes del programa, por favor, los comentarios de Jorge Saldaña en Twitter. Y pues encuesta mata democracia. Y pues también todos contra el 132, es el grito de guerra de la televisión y sus gladiadores o locutores. Sí. Creo que serían los temas, ¿no? Mira, sí, dos temas fundamentales. El hecho de que aparezca en México un movimiento juvenil, alimentado, abonado fundamentalmente por una inconformidad nacional. La inconformidad nacional estriba en un sentimiento monopólico que dejó los límites, las murallas, que dejó lo circunscrito Campeche, ciudad amurallada, es decir, como una ciudad amurallada. La televisión había dicho: conmigo no te metas. Yo te voy a dar, le decía al gobierno, yo te voy a dar tiempo para que hagas tus, no dijo faramallas, pero para que hagas tu publicidad. Si ustedes piensan que es mentira, todavía ayer un locutor, no me acuerdo quién fue, daba como idea la siguiente: hay 21 millones de anuncios, esos no se le cobran, son gratis. El hecho de decir no se le cobran, son gratis, es como si el dueño del tiempo de la nación, como si el espacio por el cual van las ondas, como si las entrañas de la tierra, la superficie y el aire, lo etéreo, fuese propiedad de Joaquín. Ah, chino, ya lo dije, ¿verdad? Y él decía, esos 21 no se le cobran, cuatito. Tú lo que no cobras es lo que regalas. Y si lo regalas, es que es tuyo. Ergo, la televisión nos da gratis al gobierno y no nos cobra 21 millones de anuncios. A nombre del pueblo y del gobierno de México, gracias, Joaquín. Debo decirlo así. En consecuencia, la televisión se siente propietaria de un feudo. Ese feudo en el cual puede hacer y deshacer y vender. En el 68, y todavía ayer me recordaron ahí, dice, tú ya ni te acuerdas, fuiste el único que presentó al comité de huelga del 68. Sí me acuerdo. Y me acuerdo que yo estaba obviamente en el lugar de los enemigos de los estudiantes, como ahora. Como ahora, la televisión, la fundamental, la esencial, la bella, la grande, la noble, la de las estrellas, es una televisión que no está con los jóvenes. Igual que el 68, 68, 78, 88, 98, 108, hace 53 años que la televisión se ha ocupado de los jóvenes para llevarlos a ser, bajo su iniciativa, México, un nicho de mercado, no un nicho de ideología. El hecho de decirlo, porque lo pienso así, subrayo, lo pienso así, hace que no esté yo aceptado y que mi vida se quebró cuando me dijeron, sácate. Está bien, está bien. Entonces, la televisión hoy, como en 1968, no está con los jóvenes, a no ser que sean jóvenes con iniciativa, con Iniciativa México. Quiere eso decir, sin que sea peyorativo, ni hable yo en pro ni en contra, que sean jóvenes dúctiles. Dúctiles, si eres tan amable de buscarlo, pero me da a entender que sean flexibles, que acepten el ser modelados. Y la juventud no es así. La juventud, por esencia, es foco de rebeldía, es foco de insurrección. La juventud busca lo alternativo. La juventud busca romper con lo establecido. No es conservadora, no quiere conservar las canonjías. Ve con ideales y nobleza las cosas de la vida, y de una manera, podríamos decir que hasta evangélica, busca la paz, la verdad y la justicia. Esos no son principios televisivos. Y de buenas a primeras, los jóvenes cristianos, los jóvenes que tienen la esencia neoliberal y cristiana y vaticana, dicen: no, nos rebelamos. Nosotros queremos cambiar. Nosotros reclamamos a nuestros padres el hecho de darnos un México con el que no estamos conformes. No pueden reprocharme a mí de decirlo, puesto que el mismo proceso democrático, el mismo proceso electoral, significa el aceptar una cosa y rechazar, por ende, otra. Bueno, el ejercicio que estamos haciendo así, estamos rechazando una cosa e inclinándonos por otra. Entonces los jóvenes dicen: no, pues vamos a... esto cambia. La televisión los ve con reticencia, les pone 24, pero obviamente, y hoy por hoy, expresión guanajuatense sin ningún significado, la televisión no tiene léxico, no tiene argumentos, no tiene especímenes, digo, no tiene estrellas ni vedettes que puedan unificar el pensamiento juvenil. No tiene locutores que los puedan callar, a los que verdaderamente representan un pensamiento lúcido, prístino, transparente, vehemente, digno, grande y noble de la juventud, como los he visto en estas últimas semanas. La televisión no tiene Pepes Cárdenas que los vayan a nulificar. Y ya aprendieron los jóvenes que cuando van ahí les van a poner una camita de hojitas con ramitas para que se caigan. La televisión, eso es lo que aprendió a hacer, eso es lo que quiere hacer, pero en esta ocasión no puede. El pensamiento de los jóvenes 132 es mucho más vehemente, mucho más consolidado, mucho más recio, y sobre todo manejan la palabra, no manejan el interés como los locutores. Apúntale. Sí, y además la televisión no acepta que no sean una bola de tontos manipulables como los han querido hacer, ¿no? Por eso. ¿Cómo que no? Estos niños de la Ibero, históricamente para la televisión es el mayor fracaso de su época y de su tiempo. Claro. No los pudieron hacer la perra brava del Atlante, o ¿cómo se llama? La porra. Ajá. Espontáneamente se desfanatizaron por un fenómeno atribuible a no sé qué. Yo sí sé. Bueno, no es que yo sepa. Simple y sencillamente es que si se advierten muchas cosas, y después de, para hacerle la comparsa a los que me dicen viejo, después de tanto tiempo, pues lógicamente que me doy cuenta de muchas cosas. Y aquí la expresión tú la conoces porque hace bastantes meses que la digo. Tiraron demasiado de la cuerda, restiraron demasiado el resorte, y parece ser que hubo ya una escisión. Esa escisión ha llevado a la televisión a dos cosas. primero, como no, todo tiene la televisión y tiene virtudes extraordinarias, características de mercadería fenomenales, técnicas de venta, organizacional, perdón, ¿cómo no voy a decir la palabra? Tiene elementos organizacionales para examinar las fortalezas de un producto, para examinar todo lo que tú quieras y vender. Pero la televisión no puede examinar ideas porque no las tiene. Tiene métodos, sabe cómo retroalimentar, sabe cómo... Si es que si quieres ver yo... Algo se dio, ¿verdad? Sí. La televisión sabe cómo organizar, sabe cómo vender, sabe examinar fortalezas, sabe cómo posicionar productos, pero no tiene la posibilidad de calibrar nobleza, no tiene la posibilidad de examinar dolor. Sabe explotar el dolor, diferente. Claro. Sabe hacer de la desgracia rey. Hacer televisión es el arte de convertir la desgracia en rating. Apúntale otra vez. Bien, sí, muy bien dicho. Ese es un hecho real. Sí. Convierte también la inocencia en aplauso, fanatismo y rating. Eso es, no puede ser. Bueno, me parece que alguien lo tiene que decir. Entonces, a los jóvenes, de buenas a primeras, el joven, uno, dos, tres, los que hayan sido, descubrieron la esencia verdadera, noble y grande del adolescente, que dice, carajo, no puedo tener una capa negra frente a mis ojos. Voy a quitármela. Voy a prender la luz. Aquí cabe otra. Apaga la luz. No, pero espérate. Prende la luz. Apaga la televisión. Apaga la televisión. Prende la luz. Esa es la frase. Esa, apúntala ahí para ese cuate. Es que luego las ponemos allá en el librito ese, porque no sé dónde lo leí. Entonces, todo eso significa que se despertó un movimiento tal. Pero a ver, señores productores, yo se lo oí a Pepe Ruiz, a Loret, a López, al otro Gómez, a López Leiva, Gómez Dóriga. En total, a todos les he oído como un joven consigo, munido de un extraordinario imán. Y yo sí, lo que quiero hablar de Cosío, el que le rompió la estructura o trata de el apoyo de la televisión, los locutores y el joven Cosío, que era de los organizadores, tratan de degradar, la palabra es degradar. Sí, degradar, la otra palabra que sigue inmediatamente para arriba es desprestigiar. Y después de desprestigiar, derrumbar, degradar. Dijo que al diablo con las instituciones. Degradar, luego, ¿lo que les dije? Derrumbar. No, degradar, desprestigiar. Así es. Una voz, una persona, alguien, no lo sostiene su lana, no lo sostiene las palancas que tenga, ni el que sea amigo de Carlos, lo sostiene su prestigio. Y la televisión lo sabe, y los locutores lo saben. Entonces, vamos a desprestigiarlo. Es decir, está parado en la alfombrita, y le hago, y le quito, le saco la alfombra, porque tengo aquí mi alfombra de mi mouse, ¿verdad? Entonces, lo desprestigio y luego lo derrumbo. Y al desprestigiar, lo derrumbo. Esa es la mecánica. Entonces, el joven Cosío, curiosísimo, se va del movimiento, se va a Inglaterra porque lo persigue. No es lo mismo decirlo en Bandería que decirlo en Inglaterra, coño, yo lo sé. Va y lo dice en Inglaterra. Yo no sé, que es un lío medio mamoncísimo. Lo dice en Inglaterra, pero. Y si está en el teleprompter, queremos decirle que ese movimiento que ha tenido ante circunstancias de tal, en un principio creemos que era un movimiento apolítico y que finalmente tal y tal y tal, y que finalmente descubierto que solo está manipulado por tal, que está en la cuna, que el brazo que mueve la cuna, y ahí está, y está con la niña de sus ojos de izquierda a derecha, se regresa de izquierda a derecha. Observen ustedes ahora, en las múltiples veces que los locutores van a pasar nuevamente, porque cada locutor, Juan Ruiz Gilis, se ve en la necesidad de entrarle a la cargada del desprestigio y del derrumbe. Es decir, en ese momento ellos están cumpliendo una labor, señor Beteta, pero una labor verdaderamente noble, digna, grande, ímproba, elogiable, extraordinaria para su patrón. Y después, no tanto para su patrón, cuanto para un sistema neoliberal. ¿Por qué? Porque los muchachos estos no son peligrosos porque finalmente se descubra que son anti, que piensan a favor de Andrés Manuel. No son peligrosos porque piensan en contra de Peña. No son peligrosos porque piensen que doña Josefina no la va a hacer. No son peligrosos porque quieran más espacios para decir sus cosas. Son peligrosos porque piensan, nada más. Y la posibilidad de pensar, de deducir y de aceptar o rechazar, no la tolera la esencia verdadera y auténtica de la televicracia, del poder de la televisión. Y quizá ni mismo los señores locutores se den cuenta que cuando están están tratando de derrumbar a los jóvenes de una manera sucia, dije sucia, echándole montón con jóvenes que verdaderamente no tienen la formación requerida, han oído la música y la tonada y tratan de repetirla, pero no se saben bien la melodía. Y entonces tratan de decir, ¿quién trajo? ¿Quién está atrás? Tú, Espino, tú trajiste a la señorita esa bellísima de allá de Chile. Tienen un rollo aprendido, como dice otro locutor. No tienen un rollo aprendido. En todo caso, no los invitas a un tête-à-tête. Tête-à-tête no es cuestión de modelos ni de nada. Tête-à-tête quiere decir pensamiento con pensamiento. A que te expliquen, a que te digan exactamente lo que piensan los jóvenes y qué deberían pensar. Y cómo los jóvenes de América del Sur y de América Latina, en general, y qué bueno que en México haya representación de ellos, están al unísono de los reclamos de los de Europa, de los indignados, porque por más G20 que hagan, pueden hacer una G20, G40, G60... y una G80 en Los Cabos, al Cabo, a Medio Cabo y en medio y en el Popocatépetl, pueden hacer las que quieran. Mientras en México tengamos más del 50% de la población que es pobre, y la causa de esa pobreza sea la corrupción, no tienen con qué mirar, no tenemos, coño, porque yo también soy de ellos, soy viejo y todo, lo asumo así. No tenemos con qué mirar a los jóvenes. No les estamos heredando más que una bola de problemas caóticos. No sé si me explique, carajo. Bueno, ahí me dicen ustedes, me tienen al alcance de su mano y se inmole. Y le damos. Esa es una. Otra. Estaba yo yendo muy, muy, muy, muy quitado de la pena. Bueno, ya digo. Ahora le hacen chorcha porque si el movimiento en sí, hasta apunté, en sí es un movimiento ante Televisa. Habida cuenta de que el concepto es uno. Aquí nos importa quién hace triple play, doble play, triple play, cuatriplay, lo que sea. No. El concepto fundamental es la supremacía de lo mercantil en los medios de comunicación, punto. Mientras lo mercantil sea lo que funcione, hay una tendencia, eso se llama una tendencia fundamental. Eso es lo, ¿qué puede hacer la juventud contra eso? Se opone. Pero una juventud que se oponga no puede ser apartidista, no puede ser apolítica, mi reverendo Cosío. En sí la posición de oponerse no, porque resultaría pleonástico. En sí la posición antitelevisiva es una profunda y nobilísima posición política, güey, como tú dices. No puede ser antitelevisivo y apolítico, coño, no, porque la televisión es la esencia verdadera y auténtica, es el foco, es el volcán, es el Popocatépetl de la política en México, es la fuente de ebullición de la política, es la televisión. Si yo estoy a favor de la televisión para presentar a mis encuestadores en todos mis programas, soy un político que estoy adherido al pensamiento del sistema televisivo, obvio. Si estoy en contra, soy un político que está en contra. Ergo, los muchachos, al tener una posición antes que todo antitelevisiva, tienen una posición política. Se consolida su posición para los que son de Andrés Manuel, ahí adentro, y se consolida para los que son a favor de Peña Nieto, y se los hubiese de... Es decir, la esencia fundamental del movimiento de los jóvenes es un movimiento político. ¿De dónde, caramba, joven Cosío, güey, sacas tú que tiene que ser apolítico? No me jodas. Ellos tratan de no definirse porque lo que quieren que se destaque es su fastidio de que quieren a fuerzas imponerles una sola manera. Y fíjese, yo estaba viendo la declaración de esta supuesta decisión. ¿Se acuerda los 6-7 de una organización y acá otros 12 y un muchachito? Les dan foro como si fueran cientos de miles. Cientos de miles somos 132, pero fíjese, el muchachito decía, es que nos han apoyado políticos de izquierda como Alejandro Encinas, bueno, ¿qué tiene de malo apoyar? Todos andamos apoyando. No, pero... Pero lo hacen ver sí, como... Sí, hay una bodega de despensas, son... La necesidad inconmensurable de que el pueblo de México obtenga evidente y naturalmente una manifestación real y física del criterio que lleva dentro de sí, y por eso le regalamos una camiseta o una despensa, porque sabemos que con eso se canalizan los nobles esfuerzos del pueblo mexicano. Entonces ahí se disculpan las despensas. Pero si, por ejemplo, alguien apoya... Entonces, ahí dice, está manipulando. Es decir, ya se le da una connotación de putrefacción. Son los métodos que utiliza la televisión en sus locutores, porque ellos no se permiten discutir en los parámetros de las ideas, digamos, en el área de las ideas. Vamos a discutir y a debatir, a ver de qué cuero salen más correas. No, porque no tienen elementos, y ellos lo saben. Cualquiera los hace doble K, así, bueno, los hace talco, cualquiera. Entonces lo mejor es no fumarlos. Ellos aplican esa ley, me aplican esa ley. La TV, con el 132 los quiere destruir, pero a su modo, por falsedades, por interpretaciones, por interpósita persona que no puede hablar, que dice güey, y ellos ya interpretan, hay un caos, ¿eh? Entonces ellos dicen, creíamos que el movimiento era para informar, para votar. No, cuatito, si tú no eres Roy Campos, ya esa labor la agarró la televisión después de la precampaña, agarró a los encuestadores. Bueno, los encuestadores llevaron el peso de todo. Ellos nos están entregando ya todo hecho. ¿Eh? Y luego, ¿qué quiere decir manipular? Quiere decir mangonear. ¿Eh? Tener, utilizar elementos de oportunismo. Y hasta él mismo dijo, un contrapeso para la clase política, pues lo que no era político, lo dijo el joven este Cosío. ¿Eh? Bueno, no, y él dijo que, espérate, él dijo que organizó la marcha contra la Estela. La marcha contra la Estela es una marcha en contra del presidente de la República, en contra de las tesis de la Secretaría de Educación, del señor Lujambio. Es en contra del sistema neoliberal, en contra de la televisión. ¿No acaso la televisión hizo la canción Shalala, que va conjuntamente para la Estela? Si Cosío organizó y tuvo éxito con la lucha, con la manifestación de la Estela, es obviamente un acto de carácter político. Ellos le llamarían subversivo, yo le diría muy razonable, cada quien lo califica como quiere, pero eso es un acto de carácter político. ¿De qué le espanta? Y obviamente el hecho de ir a mentar madres en frente de la Estela es una actitud que va paralela a un pensamiento alternativo antipriista y antipanista. No nos hagamos, ¿cómo diría yo, eh? No sé si me ayuden a encontrar la palabra, se está haciendo... ¿Que cantan las, jalan las yuntas, señor Saldaña? ¿Serán bueyes? Pues sí, tres... No, hombre, qué güeyes, ni qué güeyes. Bueno, entonces, ya está. Iba yo a decir lo de la carta que le dice Dish y que escuché con la señorita Aristegui. Parecería ser que se inconforma Dish, que es una... Yo veo que es una institución para vender servicios de programas de televisión y que yo los tenga en mi casa. Televisa y TV Azteca han impedido a Dish anunciarse en sus canales de televisión abierta. Bueno, no tiene de qué quejarse, son métodos de venta. Si en el mercado alguien grita más, alguien pone uno, o se anuncia o no se anuncia, pues digo, entre comerciantes, ya lo dijo la televisión, en la política, en el comercio, en el amor, se vale todo. Entre comerciantes se vea, hombres, no hay problema. Televisa condiciona la retransmisión de sus canales abiertos a la compra obligatoria de 14 canales. Precio, bueno, Televisa utiliza artimañas jurídicas, qué raro, bueno, con las que intenta eliminar como competencia. Pues yo por lo que digo, pues son las Televisa, lo que hay en México, inclusive una serie de canales que tienen una ideología norteamericanófila, no cambiaría nada. ¿O en qué le beneficia a usted que en vez del programa hecho en San Francisco le vamos a dar ahora hecho uno en Miami o en Miami? Pues vale madre, vale igual, es igual. ¿Qué competencia hay a ver? ¿O acaso iban a abrir ese canal al pensamiento del indígena mexicano, al pensamiento de los jóvenes 132, al pensamiento de la lucha ante la corrupción verdadera y auténtica? ¿Iban a denunciar todas las tropelías que se cometen en quien vende servicios, como son las aerolíneas, como son las instituciones de teléfonos, apropó, o como son todas las instituciones de transporte, de servicios, de medicina? No, el pueblo no iba a ganar nada. Iba a tener la posibilidad de escoger entre 400 canales norteamericanos, 500. Así es que, yo digo, ahora, cuando yo tuve relación con ellos, me decía, digo, no, es que ahora estamos dedicándonos muchos a la juventud. Ah, chica. Ahí yo ya entendía que yo ya estaba fuera porque soy viejo. No, no es cierto. He checado absolutamente, no hay nada que una cosa es que digan les faltó una palabra a la juventud que compra para venderles adminículos de televisión, de electrónica, modernos. Sí, la juventud es un, para ustedes, televisión en general, la juventud es un nicho de mercado. La juventud es pensamiento. La juventud no es nada que tenga que ver con un pensamiento alternativo, lleno de ebullición, con ansias de cambio y de mejoría para la sociedad. Luego dice, con independencia de su evidente dominancia en la televisión abierta, le otorgan a Televisa otra plataforma más de televisión de paga, que se llama Total Play, que se sumará a Cablevisión y a Esquí, y a sus adquisiciones recientes, Cable Max, actual administrador, lo que acrecentaría su ya desproporcionada participación en el mercado de la televisión de paga. Pero ya digo, ¿qué cosas mexicanas podrían presentar en un programa que viene de Estados Unidos y que se llama Dish y que tiene sus ojos puestos en la juventud? Ahora que dice de la juventud, yo no he visto que digan Dish abre sus pantallas al movimiento juvenil mexicano. Pues no, que se interesaban tanto en la juventud. No, yo os entiendo. Se interesan en lo que compra la juventud, en la juventud para venderle botanas, como decía el de los carros de Sabritas. Pero no confundáis, la juventud no es una masa informe y no pensante de 30 millones o 40 millones de mexicanos que compran. La juventud es algo más. La juventud piensa. Y para esos, una nueva cadena de televisión no tiene respuesta. En todo caso, de la que estamos hablando. Digo, a no ser que hubiese un cambio fundamental, que no lo creo. Televisa y dice, el duopolio concentrado en Yusacel se convertiría en la única empresa autorizada por el gobierno para ofrecer cuádruple play, voz, video, datos fijo y móvil, con lo que sería imposible una competencia justa. Estamos hablando de comerciantes y tienen todo el muchísimo derecho a estar a reclamar vender más. Pero tampoco se pongan el palio salvador o la bandera extraordinaria de la liberación, de la libertad, en cuanto que va a ser más de lo mismo, si lo que quieren es una rebanada en el pastel, nada más. Uh-huh. La televisión y Televisa y TV Azteca han impedido a DISH, México anunciarse en sus canales. Bueno, pues a mí, digo, el hecho de que se anuncien en sus canales o no, vergüenza bien de tener. Yo no me iba a anunciar con alguien que me detesta, de que sea bastante posibilidades han de tener de poner pancartas. Digan a los que pusieron la publicidad de Josefina y Peña Nieto que les vendan todos sus carteles. Bueno, de que se espanta DISH es la norma de una buena empresa vendedora, de que el de enfrente no venda. Yo me acuerdo cuando había broncas, había una señorita muy, muy gentil que me quería mucho, hombre pobre. Y ayer o antier me habló alguien del mismo apellido. Doña Amalita Gómez Cepeda. Doña Amalita Gómez Cepeda era una hermosísima señora, secretaria de Emilio Azcárraga Vidaurreta, de don Emilio. Y creo que a todos los que comenzábamos nos querían mucho, a mí, desde luego. Y un día la oí y dice, nosotros toleramos que haya competencia. Ahora, lo que les decimos, nos vamos a defender. Pero ese nos vamos a defender, porque iba a entrar el 8, creo, el canal 8. Nos vamos a defender, sonaba a todo. Y era una declaración de guerra, verdaderamente que daba temor cuando en una asamblea dijo eso. Pero ella era una señora muy respetable, querida de lentes y de edad, no era una jovencita, Bueno, pues entonces, esos métodos de que una empresa no deja que otra nazca o se pudra, son muy normales. Televisa condiciona la retransmisión de canales abiertos. Pues sí, esos son los mismos canales, pero van a presentar lo mismo. Televisa utiliza artimañas jurídicas. Pues todos lo hacen. El duopolio ejerce su poder de compra en la televisión abierta para obtener... Qué bueno que nosotros podamos decir todo eso, porque como nadie nos oye, ¿eh? Según ellos, nadie nos oye, qué chido. Digo, qué caray, puedo decir lo que quiera. Siempre y cuando no falte yo, desde luego, el respeto y natural amistad que tengo para con todos ellos. Pero inclusive en América del Sur, allá puedo decir lo que sea. Televisa y TV Azteca eliminaron 5 canales que produce Dish México de todos los sistemas. Bueno, pues es una sopa de su propio chocolate. Si ellos dicen, no, pues no sirven tus programas porque eres viejo, bueno, perfecto, soy viejo, ustedes no sirven sus canales porque son competencia. ¿Cuál es el bronca? Si el que discrimina está próximo a que le discriminen, a ustedes los discriminan por ricos o por feos o porque no convenían a su necesidad, pues a mí por viejo, what's the problem? No hay nada que garantice competencia, dice Dish. En Dish México estamos a favor de la competencia porque sabemos competir. ¿Competencia de qué, cuatitos? Señor Saldaña. Para poner un programa de Miami, ya dije, en vez de otro de Las Vegas, y seguir penetrando la esencia auténtica de la nacionalidad con culturas extranjerizantes que lo que hacen es desequilibrar y volver un caos el pensamiento endeble de una juventud y de un México que está tocado, está costaleado por 50 años de televisión que ha hecho que el mexicano se sienta orgulloso de su ignorancia. Señor Saldaña. Diga. Perdón que lo interrumpa. No hay problema. Mire, me acaban de avisar que vinieron de Comisión Federal y en 10 minutos me dejan sin luz. Pastor, toma la señal y usted continúe, pero pues yo me despido. Nada más quería pues un comentario de un compañero de la radio que le pide especialmente de su opinión. Ellos son médicos e hicieron un movimiento para pedir más respeto a los residentes y modificar los estatutos que les quitaban derechos. Está bueno. Esto se hizo grande, llegó a la raza, se hizo junta con los directivos, sindicatos, llegaron comités de Puebla, Veracruz, tomaba fuerza, y una vez a las 3 de la mañana llegó un grupo de negociadores, se llevó a los líderes de cada hospital, eran como 10, y a las 9 de la mañana ya habían firmado un acuerdo. ¿Cuándo fue eso? ¿Hace cuántos años? No me dice. Ah, bueno, que te explique para que sea noticia, ¿ok? Se supo que les dieron base a los líderes y un tal Ulises de cirugía. Ah, bueno, se vendieron, punto, ya. Se vendieron y así los acabaron. ¿Qué, pues qué es lo normal? ¿Qué quieres? ¿Dónde está la noticia? No, pues ahí es su comentario. ¿Cómo está bien, necesitan, ¿no? ¿No? Ok. Bueno, pues ya lo dijimos, ¿no? Quiero decir, que ¿eso cuándo fue? Bueno... Sí, ahorita le pregunto. Ah, bueno. Bueno, vamos a continuar con esto que les digo a ustedes de esta queja para que haya una sana y noble competencia. ¿Fuese competencia el hecho de que se dijese vamos a hacer una televisión que tenga otros objetivos, que su objetivo fundamental no sea vender tiempo, que su objetivo fundamental no sea ganar dinero, que tenga comerciales de una manera humana, cuyos contenidos no pongan en peligro la normalidad del pensamiento y la salud mental del mexicano, donde no haya programas de exaltación a la muerte, donde se cuide, espérate tantito, donde se cuide el léxico, la manera de hablar, la manera de dialogar, el lenguaje y los valores de nuestra tierra. Esa, señores de Dish, sería una verdadera y auténtica competencia, no para poner más series norteamericanas y para decir que están haciendo programas de la juventud, porque para ustedes ser juvenil es ser norteamericanófilo, ¿no? O sea, no, güey. Wow. Puf. Hacer programas para la juventud no es utilizar elementos de la imbecilidad, de la estulticia y de la ignorancia. Entonces, en buena hora que hubiese una sana, noble, digna, propia y mexicana competencia. Pero no me vengan con el cuento de que hay que demandar que haya libertad absoluta para tratar de agolsomar, nembutalizar y darle más material norteamericanófilo a todas las gentes. Y que para las cosas de aquí, sean o no valiosas, no mi caso porque ya me dijeron ustedes, soy viejo, pero para otros que quieran hacer algo noble y digno para México, pues como nuestro programa es juvenil, como tenemos compromiso con Estados Unidos, como que el Consejo de Administración, chistosísima las estaciones de televisión en México, formamos nuestro... Sí puedes venir, mándanos las materias que vas a hacer. Haz un piloto. Y luego, antes de cada programa, grábalo. Y ya nuestro Consejo de Administración va a ver si pasa. El Charifas, la secretaria amiga del patrón... el estacionamiento, ven el programa, finalmente el patrón dice, no, qué bruto, mano, no pasa. ¿Cómo crees, cuatito? Pues si está aventándole a no sé qué, se habló bien de, ¿qué te voy a decir? Pronunció la palabra Che Guevara, por decir algo. Le llama sistema a esto que en varios programas, según tengo entendido, está prohibido llamarle al estilo de gobierno latinoamericano de América Latina, es un sistema. Sistema que significa, evidentemente, una encadenación de métodos. Ah, pues sí, eso no se puede decir. Bueno, sí, Tania, me inspiró nada más avisándole a la audiencia que hoy en la noche transmitiremos en vivo el debate Soy 132. ¿A qué horas, oye? ¿Mandé? ¿A qué horas? A las 8 de la noche y luego un posdebate aquí casero. Le dejo la radio a Pastor porque Comisión Federal nos va a cortar la luz, van a hacer una reparación. ¡Qué pinches! Pero ya tiene Salvador tanto su voz como bueno, la... ándale pues, que te vaya bien. No hay nada que garantice la competencia, dice Dish. En Dish México estamos a favor de la competencia porque sabemos competir. Sí saben, obviamente que saben, si tienen unas cámaras excepcionales, tienen una calidad magnífica. A ver si ahora, a ver si continuamos, sí continuamos creo. Entonces, en Dish México estamos a favor de la competencia. Yo digo que sí saben competir, solamente que no es competir poner otros programas norteamericanos. Oye, tú, mi cuate... Eso no es competencia, eso es abonar la tierra de la penetración norteamericanófila. Solicitamos que en caso de que se apruebe la concentración se fijen condiciones. Es que se nos cortó la Nueva República, bueno, pero digo, no sé si sigamos, yo creo que sí. Ahorita te digo, garanticen un entorno de competencia equilibrado y justo en el mercado de la televisión abierta y de paga en beneficio del público en general. Es que no es beneficio del público en general que en vez de 10 programas norteamericanos haya 15 y que un programa mexicano no sirva o no funcione o esté degradando el pensamiento y la esencia de lo mexicano. De no hacerlo así, el duopolio se convertiría en monopolio. No, ideológicamente ya hay un monopolio. Mono significa uno. ¿Te dije que era monopolio? Monopolio significa uno. Entonces, ese monopolio, que me vas a escribir lo que signifique exactamente, ese monopolio ya existe de facto. ¿Qué quiere decir, como dicen aquí por mi tierra, de hecho, dice la secretaria, de hecho ya existe? Existe porque, ¿qué podemos ver? ¿Qué diferencia hay entre Big Brother, entre pequeños gigantes y entre telenovela de ta ta tan tan tan tan tan tan tan tan? ¿Cómo se llama la telenovela? Se llama, no, tiene telenovelas, ves, fíjate, bueno, la telenovela desde Joaquín, no hay ninguna diferencia. Los mismos elementos de degradación espiritual me van a dejar los tres programas. Y si ponemos los de DC y otros que sea, pues no sé, una aventura en una casa norteamericana o en una familia de allá, o cazador de recompensas, que es peor, o infieles, o cosas de esa naturaleza, o la muerte no sé qué, mil maneras de morir, no hay ninguna diferencia. Para Díaz lo importante sería que hubiera en la inmensa mayoría de las ciudades de México dos proveedores, es decir, se quieren repartir el pastel. Y está muy bien, pero mi llamada está en función de que dish o no dish, dices, que dices o no dices, los que vengan, hubiese en México la posibilidad de una televisión verdadera y auténticamente alternativa. Yo no, porque soy viejo, pero otros sí podrían hacerla. Ese con la, dice, a la, ¿de qué sirve que hubiese dos proveedores que venderían la misma cosa? Pues mejor que haya uno y ahí mueren. Pues digo, total. A la sociedad, dice, con la misma materia, a la sociedad mexicana, a las autoridades competentes, en los próximos días se tomará la decisión de mayor trascendencia en materia de telecomunicaciones y competencia. Se trata de concentración Televisa TV Azteca en Iusacel. Sobre ese asunto, Dish México alerta. De todas maneras, es terrible. Yo dije, ya no quiero el servicio, no quiero el servicio, tengo que pagar año y medio, aunque ya no lo use, porque... porque es una manera de, ¿qué diría yo?, de imponer algo, de castigar, de que el pueblo esté sometido por estas instituciones, Dish o Televisa o Iusacel o TV Azteca o Sky o Ski o Sky o la madre, son instituciones que sirven para esclavizar, para someter, para dar mi condición de allanado al poder económico y mercantil que hay. Ya digo, yo dije, quítenme esto porque ya no me satisface. Ah, no, pues oye, es que aquí dice, y lo dice el contrato, este programa, este contrato, no es definido o algo así. Y luego me dicen abajo, pero tienes que pagar 18 meses. Es indefinido. Lo indefinido significa que no tiene definición. Fin. Es decir, no está señalado su fin. Pero en tres capítulos abajo, pero dura 18 meses o 22 o 26 meses. Ya llevo 5 o 6. Los otros digo, oye, es que dice que no está definido cuándo termina. Y como somos dos partes del contrato, yo digo que ya terminó. Ah, sí, no, pero aquí dice que son 18 meses obligatorios. Oye, es que humanamente no se podía leer, te jodes. Y hay que incoar un proceso para la madre. Perdí, como siempre, es una víctima. Para eso quieren ser también socios, quieren entrar de socios y que los dejen también ser esclavizantes. Si quieren entrarle a una institución que esclaviza o nulifica, porque eso es la televisión fundamentalmente, una parte que esclaviza porque me hace pensar como el patrón. Yo, televidente, tengo que pensar, informar y decir como mi prima, ay, voy a votar por fulano porque está tan guapo. Eso es esclavizar. Y por el otro lado, no te puedes salir. Tienes que verla como a la de a fuerza. Se trata de concentrar, bueno, con independencia de su evidente dominancia en la televisión abierta, la autorización otorgaría a Televisa otra plataforma más de televisión de paga, Total Play, que se sumará a Cablevisión, a Ski y a sus adquisiciones recientes Cablemás, Cablevisión, Monterrey, Vestel y la fibra óptica de CFE, todas ellas autorizadas por no sé quién, porque ya no lo imprimieron y nadie se dio cuenta. Bueno, dicho lo anterior, lamento muchísimo disentir, pero tenía que expresar lo que pienso. Vale gorro que haya más cadenas. Con esto digo todo, porque finalmente eso parecería que puedan ser más cadenas de televisión. En cuanto a lo que estamos viendo, me parecería ser que no puedo tener un punto de vista lleno de optimismo. porque creo que el sistema actual que nos ha impuesto, y si no impuesto, que ha permitido el Instituto Federal Electoral, traerá desde luego consecuencias no previsibles, pero voy a señalar algo. El deseo fundamental de la parte editorial de este nuestro programa, El Alternativo, no es que las cosas sucedan como deberían ser, en los ámbitos más bellos, nobles, dignos, grandes y cultos de la democracia. Eso sería lo ideal, lo óptimo, lo deseable. Si no puede ser así, como la lógica nos indica que no va a ser así, querríamos que quepa la mesura, la tranquilidad y la concepción, el conveniente equilibrio, sí, de la vanidad, de la prepotencia y de la humildad y de la resignación. Quiero decir con esto de que pensemos dos veces nuestras actuaciones. Sí vale la pena preocuparse por ello. Es decir, sí quisiera yo que nuestro país, por mí mismo, porque así lo pienso y porque así lo siento, dejara los caminos de la corrupción para convertirse en un país regido por la honorabilidad, por la honradez. Es la base fundamental de todos los problemas. Si hubiese honradez, la lógica que habría un combate decidido y efectivo en contra de la corrupción. Si no hubiese corrupción, estuvieran con nosotros más de 60 mil compatriotas todavía. La base del problema es la existencia del caos, de la enfermedad profunda, terrible y mortal que es la corrupción. No habiendo honradez, hay corrupción. Se puede ahorrar el dinero que sea. Los números pueden estar equivocados, puede ser más o puede ser menos. Pero cuando alguien dice, qué bruto, mano, qué idiota eres, estás pero verdaderamente güey, ¿cómo vas a ahorrar eso? La realidad es que no le está diciendo a ese individuo, te equivocaste numéricamente. Debes haber sacado 4 en matemáticas, no sabes hacer cuentas. No, la realidad es, dice, ay, bonito, cómo que bien friegas con tu honradez. ¿Quiero te das cuenta que me molesta tu honradez? Pretender honradez. Estás mal, hombre. Aquí no se trata de ser honrado, sino de obtener y mantener el poder. De eso se trata. ¿Qué no lo has entendido, güey? Eso es lo que están diciendo. No si se equivocó o no en todo eso. Y en cuanto a las encuestas, si como ellos esperan, el producto de las encuestas, el candidato de las, el equipo de la, equipo, vamos a llamar el equipo, así como Chicharito y todo, el equipo de los encuestadores, a según ellos, triunfa de una manera total, absoluta, en los 150 canales que se quiere repartir Dish, cuando los 2500 canales de televisión y todos a la una dicen, ganó, ganamos 1-0, y como se gana por uno, ay, ni modo. Y entonces habrá, hay que darle todo el valor al segundo lugar. Entonces, y son ímprobos los esfuerzos, voy a hacer al segundo lugar, para todos aquellos que vean verdaderamente con un auténtico espíritu de normalidad, compitieron en el mundo y en la cerrada batalla de la democracia y han quedado en el segundo lugar. Nuestro reconocimiento para ellos, los del segundo lugar, a todos, son gente noble, digna y grande que merece seguir en la gesta política, porque muchos sirven de balanza, de equilibrio para México, pero el puntero nuestro ganó. Encontré eso en la televisión y México diciendo, ah, pues sí, verdad, y mole. Entonces es ahí cuando yo recomiendo, no recomiendo porque quién carajo soy para recomendar, pero digo, tiene que caber la mesura en México. Tiene que caber y dimensionarlo todo, esperando, ahora sí, apelo a su guadalupanismo, a que haya un milagro. Y ese milagro es el que haría que nuestro país fuese un país honrado. Mucho gusto, que les vaya muy bien, y mañana seguimos platicando. Y hoy quién sabe qué les hizo Mona Lisa a los de la Comisión de Luz, que le cortaron la luz. Bueno, es la manera de ser. Si hay métodos de Dish, se enoja con Televisa y se enoja con el señor Salinas porque les cortan la luz o porque no los dejan y hay trinquete. Bueno, pues también en todo se comprende, pues hay que entenderlos. Así somos por aquí. Buenos días, mucho gusto y gracias. Ah, no, hoy no hubo música. Bueno, ni modo, la suponemos. Adelante. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por Internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.